En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Los gremios y el gobierno se reúnen para debatir sobre salarios. Para dar continuidad a los encuentros por el tema salarial, se reúne hoy el gobierno con ATE y UPCN, la mesa de la función pública, y con la UNTER en paritarias. Consultado sobre la posibilidad de mejorar la propuesta anterior, el gobernador Boletinec anunció que el lunes vamos a mejorar la propuesta que hemos hecho. En tanto, desde ATE se reclama una mejora sustancial respecto de la última oferta oficial. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo que a esta altura nadie puede asegurar cuál será la inflación anual, adelantó el dirigente gremial. En tanto, UPCN confirmó que va a asistir a la convocatoria de la mesa de la función pública. El debate seguirá siendo complejo y difícilmente se logre un acuerdo, puesto que ahora la expectativa inflacionaria se ubicó en un 42%, cuando hace dos semanas ese techo era del 32%. Involucran a Boletinec en la causa de las fotocopias. Un artículo de Clarín señala que Jorge Cifuentes, hermano del empresario Mario Cifuentes, acusó a Boletinec de haber recibido bolsos con dinero en 2011 para su campaña política cuando secundaba al exgobernador Carlos Soria. Según Jorge Cifuentes, hoy testigo protegido de la justicia, su hermano le entregó un bolso al entonces candidato a vicegobernador Boletinec con 2 millones de pesos. El hecho habría ocurrido durante la campaña del 2011 en la ruta 22, cerca de Cipolletti, una zona en la cual la empresa tiene sus oficinas. Consultado por Clarín, el gobernador Boletinec aseguró: nunca recibí plata, es mentira, aunque reconoció que mantiene una amistad con Mario Cifuentes. Los trabajadores rurales realizarán cortes de ruta en el Alto Valle. Los trabajadores rurales nucleados en UATRE, que hace poco realizaron cortes en la Ruta Nacional número 22, volverán a cortar esta mañana la vía nacional y además realizarán también un bloqueo en la Ruta 65. Reclaman el pago de un subsidio que el gobernador había prometido durante las anteriores medidas que realizaron, pero según explicaron los delegados, esto no avanzó. Los trabajadores están afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, pero desconocen la autoridad del dirigente José Liguén, a quien acusaron de no representarlos y de haber realizado arreglos para sí mismo, pero nada para los trabajadores, según argumentó José Luis González, uno de los referentes de UATRE. Se reanuda el servicio de la balsa de Guardia Mitre. Tras completar los trabajos planificados para mejorar su funcionamiento, desde ayer a la tarde se reanudó el servicio de la balsa de Sauce Blanco. Las tareas desarrolladas por Vialidad Rionegrina consistieron en el reemplazo del sistema electromotriz de traslado de la balsa, la modernización de los componentes eléctricos y mecánicos y reparaciones varias. El servicio había sido interrumpido el 3 de septiembre ante la necesidad de efectuar los trabajos mencionados. Continúa el plan de lucha en defensa de la educación pública. En la asamblea universitaria del viernes, los participantes decidieron ampliar la lucha y desde ahora decidieron llamarse Asamblea Permanente en Defensa de la Educación Pública, abierta a todos los niveles de educación. Argumentaron que lo que está en peligro es la educación pública en general. La asamblea resolvió que este miércoles, a las 4 de la tarde, en la Plaza Villarino de Patagones, habrá clases públicas con participación de la Escuela de Arte Alcides Biagetti y de las universidades, que además expondrán proyectos de investigación y extensión. En tanto, el jueves a las 6:30 de la tarde, en la Plaza San Martín de Viedma, tendrá lugar una marcha de antorchas para recordar a las víctimas de la Noche de los Lápices. Se realizó el Festival de las Colectividades para celebrar el Día del Inmigrante. El acto tuvo lugar este sábado en el Centro Cultural con la presencia de 15 banderas que representan a las colectividades constituidas en nuestra región. La banda de música de la Policía de Río Negro acompañó con la entonación del himno nacional y luego hicieron uso de la palabra la titular de la Asociación de Colectividades, Virica Besich, la representante de la Dirección Nacional de Migraciones, María Elena Andría, y el intendente José Luis Fulques. Luego las colectividades ofrecieron bailes típicos ante una muy buena concurrencia de público. Las noticias nacionales. La semana que inicia será de paros y movilizaciones contra el brutal ajuste de Macri. Los primeros pasos del plan de ajuste del gobierno sobre la estructura de la Administración Pública Nacional, con la reducción de ministerios y personal, encontraron una fuerte resistencia de los trabajadores estatales que amenazan con resistir estas medidas. Hoy UPCN realizará un cese de actividades en Presidencia de la Nación y en los Ministerios de Justicia, Seguridad y Transporte, entre otras dependencias. Al mediodía UPCN se concentrará frente al Ministerio de Hacienda. El martes será el turno de los docentes que, con la consigna Nada que festejar, se movilizarán en el Día del Maestro, la sede del Ministerio de Educación porteño. El miércoles la CTA Autónoma convoca un paro de alcance nacional que incluye a los estatales enrolados en ATE. Ese día también pararán los docentes porteños de UTE y ADEMIS y los bonaerenses del Frente de Unidad Docente. El paro docente se va a multiplicar el jueves 13, ya que para esa jornada la CETERA, el principal sindicato docente del país, convocó a un paro nacional. Estos paros y movilizaciones contra el ajuste calientan el ambiente sindical en los días previos al paro de la CGT del 25 de septiembre. La mayoría de los gremios universitarios aceptaron la última propuesta salarial del gobierno. Cuatro de los seis gremios que nuclean a los docentes universitarios firmaron la recomposición salarial del 15%, más sumas fijas que llevan el aumento entre el 24% y el 26%, con dos cláusulas de revisión. El acuerdo fue firmado por la CONADU, la FEDUM, la UDA y la FACDUT. Mientras tanto, la CONADU Histórica y la CETERA rechazaron la propuesta porque no aceptan los montos fijos y exigen que la totalidad del aumento vaya al básico. La firma del acuerdo sigue siendo parcial porque los gremios siguen exigiendo mayores fondos para las universidades, que este año sufrieron un recorte de 4.000 millones de pesos. Murió Fabián Tomasi, referente en la lucha contra el uso de agroquímicos. El ex fumigador, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, falleció este viernes en la ciudad entrerriana de Basavilbaso. Tomasi padecía una polineuropatía tóxica metabólica severa que causa una disfunción de una parte del sistema nervioso. El ex banderillero había empezado a trabajar con agroquímicos en el 2005 para una empresa de fumigación aérea, y su tarea era abrir los envases que contenían sustancias químicas, entre las que había glifosato, volcarlo en un recipiente de 200 litros de agua y enviarlo por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados con soja. Murió pesando 37 kilos y con un cuerpo que mostraba las terribles huellas del glifosato, que mata pero sigue siendo fumigado en los campos argentinos. Suspender el traspaso de la tarifa social de la luz. El gobierno no transferirá a las provincias la responsabilidad de financiar la tarifa social para el servicio eléctrico tras un anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Cinco días antes, el entonces ministro de Energía, Javier Iguacel, había firmado la resolución para que las provincias se hicieran cargo de la tarifa social. La transferencia a las provincias del régimen de tarifa social eléctrica era una de las iniciativas anunciadas por el ministro Dujovne para lograr el déficit primario cero de las cuentas públicas en 2019. Denunció a la policía por acoso y a los dos días apareció asesinado. Andrés Vieira, de 36 años, vivía en la calle y participaba del Centro Barrial del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, de Valvanera. Lo encontraron muerto de 5 tiros en el pecho la madrugada de este sábado en Rivadavia 3600 en el barrio de Almagro. El jueves último, Vieira había denunciado a efectivos de la comisaría novena de la policía de la ciudad tras sufrir un episodio de hostigamiento, agresión física y maltrato verbal en la esquina de Rivadavia y Bulnes, donde ganaba unos pesos lavando parabrisas. El abogado Juan Grabois, líder de la agrupación que conforma la CETEP, se presentó ante la justicia para denunciar a la fuerza policial por una posible acción de violencia institucional. Los diputados también quieren derogar el recorte en las asignaciones familiares. La diputada nacional Graciela Camaño ratificó el pedido de sesión especial que impulsa el Frente Renovador para derogar el decreto presidencial que recortó las asignaciones familiares en algunas provincias del norte y de la Patagonia. El gobierno implementó el recorte sin siquiera analizar cómo iba a impactar en las personas afectadas, destacó la diputada. El bloque diputado nacional del Frente Renovador hizo el pedido para el próximo miércoles con el propósito de derogar la medida, ya que luego de 30 días de suspensión volvió a entrar en vigencia y el recorte volvió a aplicarse. Una iniciativa similar tiene dos faltas de quórum en la Cámara de Senadores en un proyecto presentado por la senadora Magdalena Darda. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.